vida nueva. Nos ponemos en marcha con energía. Le damos de nuevo la bienvenida a Carmen, que ya la conocemos, porque está de repe y luego vendrá otra vez de triple. Así que nos preparamos ya y empezamos. Esto tú lo tienes, ¿verdad? Así puestito, por lo menos. Buenos días. Y encantada de volver a estar por aquí con este clima maravilloso. Y el mar frío. Frío en Salamanca. Hoy para hace frío. Y además con el mar. Aunque claro, es lo mismo el Mediterráneo que el Atlántico, pero. Porque yo soy del Atlántico. Bueno, pues vamos a continuar. Primero vamos a dar un pequeño repaso rápido a lo que vimos el año pasado. Las mujeres, ¿os recordáis? Y luego le voy a dedicar un minutín a colocar un poquito la cronología. A veces, como el Antiguo Testamento es tan grande, tiene tantos libros, tantas historias, están colocados pues, de aquella manera, a veces resulta un poco difícil situar en cada época las historias. Entonces vamos a colocar a las mujeres en su época, ¿no? Y en su libro, y ver un poquito brevemente para que luego cuando hablemos de las que vamos a hablar hoy, pues las tengamos un poquito más colocadas, ¿no? Porque la vez pasada sobre todo nos dedicamos al libro del Génesis, ¿recordáis? Que teníamos, bueno, vimos un poquito de la Génesis, vimos un poquito el marco social, ¿no? Sociológico, político del mundo antiguo en general, ¿no? Que hablábamos de la sociedad patriarcal, que no es lo mismo que machista, o sea, son dos términos distintos, ¿no? La sociedad patriarcal tiene que ver con pues, quién detenta el poder, y en este caso es el padre, ¿sí? Es la figura paterna, todo lo que supone, sobre todo en el mundo antiguo, ¿sí? La figura del padre dentro de la familia, de la sociedad, etcétera, en cualquiera de las sociedades antiguas, ¿sí? Desde el Israel nómada hasta el Imperio Romano, ¿sí? Funciona siempre igual y sigue funcionando todavía en nuestras sociedades, aunque de forma un poquito distinta. Y cuando ese tipo de sociedad jerárquica se radicaliza, se hace mucho más violenta frente a un grupo de sociedad que son las mujeres, entonces ya podemos hablar de machismo. Quiere decir que bueno, la sociedad patriarcal tuvo sus cosas buenas, pero evidentemente hace la sociedad mucho más desigual entre hombres y mujeres. Este mundo antiguo, además de patriarcal, era esclavista, es decir, tenía una serie de características que para nosotros y nosotras hoy pues no son positivas. En aquel contexto el mundo era un poquito diferente. Vale, eso lo vimos, es un poco por recordar el tema del honor, que era muy importante, la importancia de la descendencia, sobre todo en Israel es muy importante, porque la promesa está sostenida en la tierra y en la descendencia, por lo tanto la descendencia es crucial. Y ahí las mujeres, recordáis, tenían un papel importante y estaban marcadas casi siempre por el tema de la esterilidad, ¿recordáis? Y vamos a seguir viéndolo eso también. Vimos también que, aunque la Biblia está colocada primero el Génesis y luego el Éxodo, experiencialmente, o sea, en el proceso de construcción de la religión de Israel, la experiencia fundante de Israel es el Éxodo. O sea, lo primero que Israel descubre de su Dios es que es liberador. Es lo de que veíamos en Éxodo 3, ¿no? He bajado a liberar a mi pueblo. Esa es la experiencia fundante de Israel. Y a partir de ahí van evolucionando y van cayendo en la cuenta que no solo los ha liberado, sino que los ha creado. Y no los ha creado solo a ellos, sino al mundo entero. Entonces, a lo largo del tiempo, hacen ese proceso. Con lo cual, la experiencia más nuclear, así como nosotros la experiencia nuclear está en la Pascua de Jesús, ¿no? Es como el centro de nuestra fe, vamos para adelante y para atrás en la experiencia, pero pues para ellos es el Éxodo. Y van para atrás y para adelante. Y de hecho, continuamente Israel está releyendo esta experiencia del éxodo. Si vamos a los profetas, continuamente hablan del éxodo, del desierto. Siempre hay, incluso ahora que vamos a ver el bautismo de Jesús, tenemos ahí toda una relectura del éxodo. Se fue al desierto 40 días. O sea, esa experiencia es como muy crucial. Y ahí veíamos fundamentalmente a Miriam, la profetisa, la mujer, la hermana de Moisés, ¿no? Y a las parteras, ¿recordáis? Como figuras femeninas que tienen un papel como muy clave y significativo en esas historias. Vimos también, cómo en el ámbito del éxodo, en el ámbito de la normativa, estos libros de Números, Levítico, sobre todo que son libros de normativa, que están enmarcados en la experiencia del éxodo. Ahora vamos a ver un minutito también cómo colocar los libros, pero está colocado en la experiencia del éxodo y son las normas que Dios da a Moisés. Y en esas normas, bueno, pues están los mandamientos, que nosotros los hemos también recogido, aunque los hemos recogido de una forma un poquito distinta. Y veíamos, ¿acordáis?, lo de el descanso del sábado. Y el no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Cuáles son esos bienes? La mujer, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, nada que sea de él. Bueno, evidentemente, la situación de las mujeres dentro de también del marco, porque el ámbito privado, el ámbito de la casa o el ámbito de la tienda, ¿no? Era un ámbito, y lo ha sido hasta, lo sigue siendo todavía, el ámbito femenino, el ámbito de las mujeres, donde tenía pues también una autonomía y un poder, ¿no? Pero evidentemente está subordinada, no quiere decir que sea desigual, pero sí subordinada. Y bueno, pues también depende de las circunstancias, evidentemente la gente, las mujeres más ricas, con más formación y más estatus, tienen más libertad que las que son más pobres, ¿no? Eso sigue ocurriendo, ¿no? Tiene más posibilidades, ¿vale? Bueno, eso lo veíamos el otro día. Vimos todas estas mujeres que estaban en el entorno de la promesa, o sea, de los relatos patriarcales y matriarcales, que venían marcadas por la maternidad, por la esterilidad, ¿no? Por las relaciones con sus esposos y las relaciones entre ellas. Recordáis la relación entre Agar y Sara, la relación entre Lía y Raquel, que eran, a la vez que había solidaridad por la situación en la que viven, hay también conflicto por las demandas sociales que tienen sobre ellas, y sobre todo era la maternidad, que es lo que da identidad a las mujeres fundamentalmente en estos contextos, ¿no? Porque es la función principal. Pero también veíamos ahí, si recordáis, que en esa misma experiencia de la maternidad es donde encontramos en esos relatos la experiencia de Dios, ¿no? O sea, la transmisión de la experiencia de Dios de estas mujeres, que venía sobre todo a través de los nombres que dan a sus hijos, ¿recordáis? Luego lo veremos también con la figura de Eva. Si hacéislo deprisa, es un poquito solo para recordar todo el tema del matrimonio. El tema, un tema que vamos a hablar también, a ver, que es el tema de las esclavas, ¿no? El papel que tienen en las historias patriarcales, Agar y las dos esclavas de, ¿no? Porque son sociedades polígamas, con lo cual, y veíamos aquello de que aunque diera luz la esclava, el hijo era de la mujer legítima, ¿recordáis? Por eso ahí había esos conflictos, ¿eh? Terminamos viendo la historia de Tamar, ¿verdad? ¿Recordáis? Que era el capítulo 32 de Génesis, una mujer que solo aparece en ese capítulo, sin embargo va a ser muy importante en la historia de Israel, la vamos a volver a ver en la historia de Ruth, aparece nombrada, y es una de las pocas mujeres que aparecen nombradas en las genealogías. Las genealogías son textos muy importantes para Israel, porque es donde ponen, bueno, para todo el mundo, a todo el mundo nos gusta eso de los árboles genealógicos, ¿no? De ver quiénes son nuestros antepasados, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento tiene un montón de genealogías de todos los, bueno, los patriarcas, pero también en toda la monarquía hay genealogías, y vemos también que en el Nuevo Testamento, con Jesús, veíamos el otro día esa genealogía de Mateo, ¿verdad?, donde aparecían estas mujeres del Antiguo Testamento. Bueno, veíamos toda la historia de Tamar, que vamos a volver a ella. Vale. Aquí nada, solamente, pues esto son las tumbas de los patriarcas y las matriarcas, en Hebrón, o sea, la, cuando termina el Génesis, termina esa tierra prometida que Dios le da a Abraham en el capítulo 12, ¿no? Te daré una tierra y una descendencia. Al final del libro, la única tierra que Abraham posee es la cueva de Macpela, que es donde entierra a Sara, en Hebrón, que es ese, bueno, ahora ese es el lugar, ¿no? Es un lugar que además está en zona palestina, con lo cual es una mezquita, pero a la vez es la tumba. Y ahí están enterrados, teóricamente, en principio, menos Agar y Raquel, porque Raquel, si recordáis, muere camino de Belén, dando a luz a su segundo hijo Benjamín. Ahora en Mateo, cuando aparece la figura de Raquel llorando por sus hijos, ¿no? Cuando Herodes mata a los primogénitos, ese recuerdo de la historia de Raquel, que pues es muy importante también, veremos ahora, bueno, pues era solamente por ver que están ahí la tumba, esta es la tumba de Sara, que no hay nada en la tumba, pero simbólicamente, y esta es la entrada, que es una mezquita, y esta es la tumba de Raquel, que está camino de Belén, entre Ramá y Belén, que es donde ella muere dando a luz. Bueno, para que veamos también que estas figuras femeninas también siguen perennes en la memoria de Israel y tienen pues lugares de memoria. Las tumbas también son lugares para la memoria de los pueblos, ¿no? Bien, pues vamos a ver si se ve, no sé si se ve mucho, pero si no, no se ve mucho, ¿verdad? No sé si... es que no sé si lo pongo en blanco, ¿se verá mejor? No. Es un poco pequeño, ¿verdad? Es que se me caía. A lo mejor se ve mejor en blanco. Sí, lo voy a contar de todas maneras. ¿Se ve mejor? Se ve mejor el blanco, ¿verdad? No, mejor el negro. Es un poquito pequeño. Bueno, después lo... no se me ocurrió, podía haberlo hecho en papel. Ahora se ve mejor, vale. Esto quiere ser un cuadrito, más o menos, de la historia que narra el Antiguo Testamento. Y un poco situado con los libros y las figuras femeninas, ¿no? Entonces, decíamos que históricamente la experiencia de fe nace en el Éxodo, pero la experiencia fundante de Israel, fundante como pueblo, surge en esta época, en el exilio. Ahora la vamos a ver. Es decir, el exilio que estamos, exilio de Babilonia, que es cuando el reino del sur, ahora vemos qué le pasaba al del norte, el reino del sur es conquistado por Babilonia en el siglo V y el pueblo es expulsado y llevado a Babilonia durante una serie de años, ¿no? Y esa experiencia va a ser muy importante, tan importante para Israel que va a transformarlo. Entonces, en esta época, la vuelta del exilio, cuando vuelven del exilio, es cuando van a empezar a poner por escrito todas sus tradiciones. Y ahí va a aparecer lo que vemos por Antiguo Testamento. O sea, los libros se escriben en esa época, aunque hay tradiciones orales, aunque haya cosas escritas, pero en el momento en que ellos se vuelven a reconstruir como pueblo después de la... Del desastre, del exilio, ¿no? De la deportación a Babilonia, por un lado reconstruyen el templo de Jerusalén como símbolo y por otro lado de alguna manera ponen por escrito sus relatos fundantes, que sería lo que hoy entendemos por Antiguo Testamento, no todo, pero la mayoría. Entonces esa época es fundamental, ¿no? Pero los libros narran historias anteriores. Y algunas las historias tienen un origen anterior, no se lo inventan todo en ese momento, sino que recogen, adaptan, releen. Fijaros, todas las culturas, nosotros también, nuestras familias, nuestro país, siempre cuando vivimos momentos significativos, intentamos leer, ir de nuevo a nuestro pasado, a buscar qué elementos de nuestro pasado nos dan luz, nos sostienen en el presente para construir nuestro futuro. ¿Me explico? Lo que llamamos la memoria colectiva. Y esa memoria pues va cambiando de unas generaciones a otras. No es que el pasado cambie, sino que cuando miramos el pasado no lo vemos siempre de la misma manera. Y no todos los acontecimientos del pasado nos resultan igualmente significativos en función de nuestro presente. No sé si me explico. Sí. Por eso tenemos también muchos debates de memoria. Que no todo el mundo lee el pasado de la misma manera. Desde su situación. Y a veces hay momentos en que las memorias no se consensúan, sino que se ponen en conflicto. Porque no todo el mundo entiende. Memorias son los cuatro evangelios, son cuatro memorias de Jesús. Cuentan lo mismo, pero no lo cuentan igual. Entonces, ¿por qué? Porque la memoria de cada comunidad está condicionada por la situación vital en la que viven. Entonces van a subrayar unas cosas más que otras, o van incluso a ignorar unas cosas más frente a otras en función de su presente. Otra cosa es que se manipule el pasado, son cosas distintas, ¿no? Pero normalmente se priorizan. Entonces, yo estudié primero historia, y cuando yo empecé a estudiar historia, que era comienzos de los 90, pues, ¿qué pasaba? Estaba la democracia todavía llevaba casi 20 años, pero bueno, todavía se estaba reconstruyendo. ¿Y qué pasaba? Que yo, estudiando la historia contemporánea, pues todas las etapas más conservadoras, la profesora que nos daba historia saltaba, iba de una república a la otra república, y luego ya, claro, el franquismo, porque era un tema muy a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque como justo esas dos etapas de la historia de España no se estudiaban en la etapa anterior, pues ahora, claro, y porque eran los momentos democráticos, con lo cual eso fundamentaba más que otros tipos. Pues eso funciona y funciona aquí, lo vamos a ver. Entonces, la Biblia, en general, no es un archivo histórico, es la memoria de un pueblo, la memoria colectiva de un pueblo. Y aquí estamos viendo, vamos a ver, a qué mujeres y por qué recuerdan a esas mujeres, ¿no? Porque a los varones los conocemos un poco más, ¿vale? Entonces empezamos la historia, cronológicamente, en los patriarcas. He puesto las matriarcas porque estamos hablando de ellas, que estamos en el neolítico, ¿no? Históricamente más o menos, y que todas esas historias, tanto de la llegada a la tierra, como el éxodo, como la conquista, se relatan en cinco libros que todos conocemos, son el Pentateuco, que los judíos llaman la Torá, que son los cinco libros fundamentales: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Son los libros de la ley, de la Torá. Ahí nos narran, pues eso, desde los orígenes en una familia, la familia de Abraham y de Sara, que salen de la zona, bueno, actualmente que es Irán, Irak, toda esa zona, ¿no? Y va a por una tierra que Dios les ha prometido, que es la tierra de Israel, de Palestina, y es pueblo nómada, con lo cual van recorriendo, ¿eh?, aunque no poseen nada, ¿eh?, hasta el final. Y recordéis que al final es toda la historia de José, de uno de los hijos de Jacob y de Raquel, que es secuestrado por sus hermanos y es vendido y lo llevan a Egipto, y después en Egipto se hace muy importante y pasan hambre en Israel, y Jacob y sus hijos bajan a Egipto, emigran a Egipto, ahí se encuentran con su hijo y se quedan a vivir ahí. Pasan los años, cambia el faraón, y ocurre lo que en la explotación de los judíos, la historia de las parteras, ¿no?, Miriam, Moisés, todo eso que se narra en el Éxodo, que es como volver otra vez a la tierra prometida, liberada por Yahvé, Y también a Moisés le pasa lo que a Abraham, es decir, no recibe la promesa del todo, puesto que él no llega a entrar en la tierra prometida, ¿recordáis? Sino que quien va a reconquistar la tierra de Israel, para ellos es Josué, que es el libro que tenemos a continuación después del Pentateuco. A continuación del Pentateuco tenemos el libro de Josué, el libro de Jueces, y ahora vamos a ver lo que le pasa al libro de Rut. Seguimos en la época neolítica, ya vamos por el siglo X antes de Cristo. Ahí tenemos pues, cómo Josué y todo el pueblo de Israel va conquistando la tierra. Evidentemente va a ser un poco como nuestra reconquista, que dura 8 siglos, porque no todo el mundo, no tenían tanto interés en conquistarlo todo de repente, sino que van, o sea, se van haciendo sitio progresivamente, ¿no? Y al final toman conciencia de que están recuperando un espacio, ¿no? Bueno, pues esto también dura mucho tiempo y evidentemente aquí está muchísimo más exagerado de lo que realmente ocurrió, sino que fue algo mucho más procesual. Bien, si bien entre ahí teníamos a las matriarcas y luego a las parteras y a Miriam, aquí vamos a tener en la época de los jueces, de la época de la conquista, a una figura femenina que es Rahab. Rahab es una prostituta que en ese proceso de conquista que está haciendo Israel, Josué envía a unos espías para que penetren en una de las ciudades importantes, que en realidad no lo era tanto en su momento, pero que los textos la narran como una ciudad muy importante, que es Jericó, la conquista de Jericó. Entonces manda a unos delante para que exploren el terreno antes de conquistarla. Y pues el gobernador de la ciudad se entera de que están los espías de Josué, y hay una mujer que es Rahab, de allí, de Jericó, que acoge a los espías y los esconde a cambio de que en el momento de conquista en la ciudad ella pueda ser salvada con su familia. Bueno, ahora vamos a ver, porque esa figura además va a ser después, la van a recordar otros momentos. Y tenemos también, ¿qué pasa cuando ya se conquista la tierra? Bueno, pues se asientan las 12 tribus que se han ido conformando, que nacen de los hijos de los hijos varones de Jacob, son las 12 tribus, y se expanden por el territorio independientemente, y a lo largo de esa historia hay una serie de figuras, héroes, que el libro denomina jueces, que en momentos determinados pues van a aglutinar a todo el pueblo de Israel pues para defenderse contra un poder enemigo, unas situaciones que viven, sobre todo de confrontación con los pueblos vecinos, que se van a llamar jueces, que son, pues a veces son jueces en el sentido estricto, otras veces son caudillos militares, ahí está Sansón, ¿no?, por ejemplo. Y en nuestro caso vamos a ver a Débora, que es una juez, la única figura femenina del libro de los jueces, y a Yael, que es una compañera de ella, en la misma historia, que vamos a ver que también va a tener un papel importante. Hay el capítulo 19 de jueces, cuenta una historia terrible, que si nos da tiempo la comentamos, la mujer de Levita, esto de la mujer de Levita, y luego vamos a tener ahí también a Noemí, Orfa y Ruth, que es la historia de Ruth. Bien, el libro de Ruth realmente está escrito después del exilio. Ya veremos por qué. Pero la historia que narra la sitúa en tiempos de los jueces. Por eso el libro, y en muchas Biblias aparece el libro colocado después de jueces, y en otras Biblias aparece más adelante, en el entorno del libro de Daniel, de la literatura. De la literatura no histórica. Pero es por eso, porque habla del tiempo de los jueces, entonces lo colocan ahí, porque narrativamente cuenta la historia que está ahí, pero el libro se escribe mucho después. Entonces hay autores, hay Biblias que lo colocan un poco después. Fijaros, no todas las Biblias lo colocan en el mismo sitio. Bueno, depende de los criterios, pero da igual. Pues es un libro, lo hemos colocado porque la figura se desarrolla, estudios de desarrollo de los jueces. Pero la historia, el libro se escribe en otra época y para otra cosa. Vale. Después de jueces, hay una figura que empieza a emerger muy fuerte, que es David. Y de los libros siguientes, que son los libros que hablan de la monarquía en Israel, que es desde los libros de Samuel hasta los libros de Crónicas y de Reyes, esos cuatro libros, son libros que hablan de la historia monárquica de Israel, que es un periodo muy importante de la historia de Israel. Entonces, después de jueces, la última figura es Samuel, que también veremos. Vamos a ver por ahí a Ana, que es la madre de Samuel. Tiene una historia muy interesante. Y ahí, a partir de ahí, empieza, porque Israel ya está asentado, de alguna manera las presiones que tiene de los pueblos de alrededor, de alguna manera tienden a querer unificarse porque son más fuertes, porque también ven que otros pueblos tienen monarquías, tienen grandes cortes, ¿no? Y al final, pues todos queremos ser como los demás. Y Israel también. Entonces aparece un caudillo muy significativo, que va a ser David, y a lo largo sobre todo del primero y segundo libro de Samuel se va a contar toda su trayectoria hasta que conquista Jerusalén y se hace como el líder del pueblo y de las tribus, aglutina las tribus del sur, pero luego también va a aglutinar a los pocos años a las tribus del norte y crea la primera monarquía unida, que durará el reinado de David y el reinado de su hijo Salomón. La madre de Salomón es Betsabé, que también... Abigail es la primera mujer de David, que también es polígamo, también tiene varias mujeres. Abigail es su mujer antes de ser rey. Y luego Betsabé, que ya también sabe conocer la historia, la vamos a recordar, con el papel que va a tener ahí. Entonces, que ya estamos en... Y luego su hijo Salomón, que tendrá... pero que al final del reino de Salomón, porque bueno, Salomón engrandece el reino, engrandece el templo, etcétera, pero ¿a costa de qué? De impuestos, a costa de conflictos bélicos, con lo cual, sobre todo las tribus del norte, pues al final se van a separar y se va a quedar dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y ahí vamos a tener toda esa tradición profética, todos esos grandes profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Samuel, todos esos son de esta época, de cuando ya están las dos monarquías separadas, a partir del siglo VIII hasta el siglo V, porque el reino del norte, bueno, ahí tenemos también la separación de los reinos, una figura que no sé si nos dará tiempo, que es Jezabel, ¿no? Tiene siempre esa fama de mala, ¿vale? Que está en el contexto, es una reina, que está en el contexto de la monarquía separada, ¿no? Los reinos separados. Bien, en el 721 Asiria conquista el reino del norte, ahí está toda la historia de Isaías, sobre todo la primera parte de Isaías, que relata un poco esa conquista de Asiria. Fijaros, igual que ahora tenemos como las grandes potencias, Estados Unidos por un lado, la URSS por el otro, y en el medio está el Próximo Oriente, ¿verdad? Que seguimos ahora con esa situación tan inestable, Irán, Irak, Palestina, todo eso, ¿verdad? Pues en el mundo antiguo también es una zona, Palestina está en una zona pues en donde confluían todas las monarquías, todos los imperios babilónicos y asirios por un lado y Egipto por otro. Está en el medio. Entonces, cuando crecía en poder la zona de Babilonia, pues conquistaban. Cuando subía a Egipto, conquistaban. Entonces, todavía hoy son zonas que están en medio de grandes poderes y bueno, pues sufren esas cosas. Bien, cae el 621, porque Israel, o sea, el reino del norte, cuya capital era Samaria, pues se alía con una serie de pueblos para atacar Egipto, para atacar a Siria, que en ese momento estaba un poco más débil porque tenía un cambio de monarca, y creyeron que como estaba más débil podían con ellos, y Asiria vino, se los comió. Bueno, y desaparece el reino del norte y solamente queda el reino del sur con capital en Jerusalén. Vale, hasta el 587 que Babilonia conquista, o Nabucodonosor, ¿recordáis? Conquista Jerusalén. Y ese es el gran drama del pueblo de Israel, ¿no? Porque es la gran pregunta. Dice, ¿qué ha pasado? que Dios nos ha abandonado, y no solo nos ha abandonado, sino que nos ha expulsado de nuestra tierra. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, Israel hace una reflexión sobre... el texto bíblico además lo que narra es que toda la época monárquica ha sido una época de pecado y de idolatría, ¿no? Y que se han sostenido más en su propio orgullo que en Yahvé. Y eso ha traído como consecuencia el exilio a Babilonia. Claro, el exilio a Babilonia sale, ahí está todo el profeta Jeremías, por ejemplo, ¿no? En toda esa época. Y Oseas, ¿cómo se llama? Oseas, Ezequiel también, es otro profeta de esta época. ¿Qué pasa? Claro, son expulsados, son llevados a Babilonia como esclavos. No toda la población, o sea, la población que podía servir para algo en Babilonia. Los más pobres se quedan. Y hacen su vida, durante esos años, del 87 al 37, hacen su vida. Pero cuando cae el Imperio de Babilonia, porque llega el Imperio Persa, y llega Ciro, y Ciro hace un edicto mundial, diciendo, devuelve, o sea, Israel puede volver a su tierra, y vuelven con estos dos señores, Esdras y Nehemías, que son los caudillos que van, vuelven. Pero ¿qué pasa cuando vuelven? Y eso es un poco lo que está detrás de la historia de Ruth. Cuando vuelven es, claro, ellos vuelven como héroes, porque han estado en el exilio, ya han sufrido, ¿no? Aquel salmo, ¿no? Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion, ¿verdad? Bueno, ellos vuelven como héroes y vuelven dispuestos a reconstruir, claro, porque se había destruido hasta el templo de Salomón, se destruye, el templo que conoce Jesús es el templo que se reconstruye ahora, segundo templo, ¿no? Es el primero lo destruye Babilonia. Entonces, luego lo vuelven a destruir los romanos, que es el que ya no tenemos ahora. Bueno, entonces vuelven, pero claro, los que están allí dicen, cuidado, vosotros venís, pero esto estamos aquí. Entonces, los que vienen quieren volver a reconstruir Jerusalén, el templo, las instituciones, volver a ser un pueblo puro, entonces donde empieza todas las leyes, ¿no? de pureza, o sea, que de alguna manera aíslan a Israel como pueblo único ante Dios, y ya que hemos pecado alejándonos y haciendo un gobierno lejano de Yahvé, vamos a hacer un gobierno mucho más religioso, centrado en el templo y demás, y te traen dinero, porque la gente, mucha gente allí se enriqueció. Pero la gente que se ha quedado, y esa es la visión de Esdras y Nehemías, que luego para los tiempos es la que heredan los fariseos, y en la actualidad es la que tienen los que llevan los tirabuzones, los judíos más estrictos, ¿no? Pero hay otra versión, que es la que apoya el libro de Ruth, tenemos, y Ruth, y Isaías, que dicen, no es cuestión de reconstruir el poder, sino de cambiar el corazón, ¿no? Por eso Isaías, lo vemos en Cuaresma, esos textos de preparar el camino. ¿Por qué? Porque Isaías es un profeta que quiere reconstruir un corazón. Lo hemos hecho mal, pero no se trata de volver a hacer lo mismo, sino de hacerlo de otra manera. Y además de hacer consenso, de construir juntos, ¿no? No de imponer una manera frente a otra, que es lo que va a hacer esas Nehemías. Entonces, en la parte del pueblo que estaba viviendo allí, que se había casado con gente no judía, puesto que era lo que tenían, que se habían convivido con otros pueblos, con Canaán, los cananeos sobre todo, que son siempre los grandes enemigos. Bueno, y vienen estos de puristas diciendo, no, aquí nosotros matrimonios solamente entre judíos. No, aquí la ley judía, aquí la pureza, aquí el templo. Entonces, el libro de Ruth, por ejemplo, vamos a ver, y el propio Isaías van a hablar de ese mestizaje. Pues claro, Ruth no es judía, Tamar no es judía, una serie de figuras que no son, de mujeres que no son judías, sin embargo que se integran, ¿no? Y que están hablando de la posibilidad de construir, ¿no? No un pueblo aislado y puro, sino un pueblo lleno de mestizaje, pero unido y con futuro. Esa es la... porque ese es el debate interno que tiene Israel en ese momento, ¿no? ¿Hay que reconstruir el templo o hay que reconstruir el corazón? La opción final es reconstruir el templo. Claro, ¿dónde engancha Jesús de Nazaret? Pues Nazaret, fijaros, engancha en Isaías. O sea, de alguna manera vuelve memoria a lo, por eso nosotros siempre leemos en la vida de Jesús los relatos de Isaías, ¿no? En Cuaresma, Semana Santa, en Navidad, toda esa literatura profética de Isaías, de Jeremías, porque son los profetas que de alguna manera están llamando a reconstruir Israel de una forma diferente, ¿no? No como al final se reconstruyó. Pues a partir de... ¿Me explico? Sí. Vale. Bien, entonces ahí vamos a tener una figura muy importante con un libro propio que es Esther también, la figura de la reina Esther, que evidentemente tampoco está escrito en la época, pero habla de la situación de la vuelta del exilio, ¿no? De relación con el mundo persa. Bien, cuando cae el imperio persa, el imperio que sube es el imperio de Alejandro Magno, estamos en el siglo IV. Y entonces dejamos de hablar arameo, que era la lengua franca en toda Asia, en toda esta zona, que es la lengua de Babilonia, Siria y demás, y entramos en el griego y la cultura griega, que es un mundo completamente diferente, y que las conquistas de Alejandro van a conseguir, sobre todo, pues eso, no solamente dominar toda la zona, todo el mundo conocido en aquella época, ¿no? Que es la del Mediterráneo y Asia, sino imponer una cultura que es la cultura helénica, la cultura griega. Y esto para Israel va a ser un conflicto también, porque te va a sentir amenazado por la cultura griega y va a haber episodios, ¿no?, de confrontación con la cultura y el mundo griego. Aunque hay mucho judío que vive fuera de Israel, que vive en territorio, sobre todo Egipto, más de origen griego, y por eso hacia el siglo III antes de Cristo se va a traducir la Torá, es decir, la Biblia hebrea, al griego, que es lo que se llama la traducción de los 70 ancianos, ¿no? Que es la Biblia que van a incorporar el cristianismo después. Vale. Entonces empieza esto, aquí vamos a tener una serie de monarquías herederas de Alejandro Magno, que va a dominar también sobre Israel, y sobre todo uno de los estos monarcas, se llamaba Antíoco IV, va a querer imponer la cultura griega por decreto en Palestina, a sustituir a Yahvé por los dioses griegos, va a entronizar una estatua de Apolo en el templo de Zeus en el templo de Jerusalén, con lo cual eso genera una revuelta, la que se llama la revuelta de los macabeos. ¿Nos suena, verdad? Que también hay un par de libros. Vale, pues en este contexto vamos a ver también Judith, el libro de Judith. En este contexto de confrontación con una cultura que los amenaza, para nosotros la cultura griega en aquel momento es como ahora la cultura norteamericana. Exactamente lo mismo. Adquirimos valores, formas de vestir, formas de hablar, la lengua, que todo eso, ese mismo proceso de asimilación que se producía con el mundo griego, ¿no?, es el que nosotros tenemos ahora con el mundo anglosajón, ¿verdad? Entonces estamos, y luego ya entramos, porque aquí estaría el Nuevo Testamento, ¿no? A partir ya, cuando cae el imperio helenista, sube el imperio de Roma, a partir del año 63, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿O he ido muy rápido? Nos hemos enterado. Era por fin la visión así rápida, porque normalmente eso se nos queda así un poco en el aire. ¿Sí? Sí. ¿Lo vemos? Sí. Vale, entonces tenemos, ahora vamos a manejarnos sobre todo el exilio y post-exilio, que es la como clave fundamental en toda la relectura que Israel hace de su propia historia, cuando recopila sus textos, y cuando se construye lo que entendemos, empieza a construirse lo que entendemos por judaísmo, ¿no?, por religión judía, porque antes era Israel, eran las tribus, era Yahvé, pero estaba lo, estaba el templo de Jerusalén, pero todavía estaba como mucho más diferente. El judaísmo empieza ahí a salir como, como religión, aunque se va a consolidar después de la segunda caída del templo. Es caída del templo, claro, es una religión muy centrada en el templo de Jerusalén, con lo cual cuando eso desaparece, desaparece, es como si, no sé, se destruye el Vaticano. No sé, si, no sé si se puede poner en paralelo, pero bueno, se pierde como, como la referencia fundamental, y además en aquel momento el único lugar donde se pueden hacer sacrificios a la divinidad es en el templo de Jerusalén. Antes de la monarquía, bueno, todavía durante la monarquía hay otros lugares de culto, templos más pequeños, lugares de culto, pero ya a partir de aquí el único lugar es Jerusalén. Vale. Pues vamos entonces a ver nuestras figuras femeninas. Empezamos por la conquista de la tierra. La conquista de la tierra encontramos, no sé si se lee, sí. Bien. Dice, después de que murió Moisés, siervo del Señor, dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés. Moisés, mi siervo, ha muerto. Anda, pasa el Jordán con todo este pueblo en marcha hacia el país que voy a darles. La tierra donde pongáis el pie os la doy, como prometía Moisés. Qué bien, ¿verdad? Y estamos comenzando el libro de Josué. Y dice, mientras vivas nadie podrá resistirte. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ánimo, sé valiente, que tú repartirás a este pueblo la tierra que prometí con juramento a vuestros padres. Ahí está, ¿no? Es el momento en que entregué la tierra y Josué se va a encargar de repartir la tierra entre las distintas tribus. A lo largo de una serie de... Bien, yo te lo mando, ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que contigo está el Señor en todas tus empresas. Sí, este es uno de los grandes fundamentos de Israel. Lo vamos a ver además en las mujeres también. Ellas también van a repetir esto mismo, o sea, Dios está siempre con su pueblo. Y cuando no sienten que Dios está con su pueblo, ¿qué pasa? O porque hemos pecado, o nos hemos alejado, esta es la gran dinámica siempre de pecado y salvación que se vive en todo el Antiguo Testamento. Y que, en que las mujeres también están implicadas en sus papeles, como vamos a ver. Que es, bueno, pues, ¿cuál es el pecado? El pecado es idolatría, y que al final es un pecado de orgullo, ¿no? Porque es cambiar de Dios. Yahvé siempre va a ser un Dios aparentemente débil, ¿no? Porque parece que, bueno, los dioses de, fíjate, los dioses de Asiria, de Babilonia, de Grecia, de Roma, ¿no? Parece siempre más fuertes, ¿no? Que Yahvé, que es un Dios el que está en una tienda. Por eso David después va a decir, es que esté en una tienda, cuando todos los países tienen grandes templos, mejor lo colocamos en un templo. Y aunque entonces empieza a construir el templo, pero claro, es más grande su, o sea, empieza a construir su palacio en Jerusalén, pero el palacio es mucho más grande que el templo cuando lo construye. Después Salomón lo va a hacer un poquito más grande, pero el segundo templo ya va a ser mucho más, siempre es más grande el palacio. Vale, pues id por el campamento y echad este pregón a la gente. Abasteceos de víveres, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra del Señor vuestro Dios, que el Señor vuestro Dios os da en propiedad. Entonces, muy importante, por eso seguimos teniendo el conflicto en Israel con el tema de la tierra. Aunque Israel quiere que el Estado de Israel sea más grande de lo que realmente nunca fue, ni en sus mejores tiempos, porque realmente la monarquía unida, Israel como políticamente independiente y con un solo gobierno, ha sido David y Salomón, o sea, en el siglo X, no más, nunca estuvo, luego fueron 2 reinos y luego siempre estuvo sometido a un a algún otro poder. Y ya cuando cae el Israel en el año 70 con los romanos, no vuelve a existir como nación hasta el año 1948, que la ONU decreta la creación del Estado de Israel. O sea, que es un pueblo así. Vale, pues ¿quién está aquí en este camino hacia la tierra, hacia la conquista de la tierra, hacia el reparto de la tierra? Pues una figura femenina que va a aparecer en la genealogía de Jesús. ¿Recordáis que aparecían cuatro mujeres? Era Tamar, Rahab, Betsabé, la mujer de Urías, y Ruth. Esta es una de las mujeres que aparece en la genealogía de Jesús. ¿Y quién es Rahab? Bueno, pues vamos a ver un poquito de su historia. No sé si alguien quiere leer, o si lo leéis desde ahí. ¿Conocéis la historia de Rahab? Porque si la conocéis ya no. No. Leemos. Vale. ¿Alguien quiere leer? Para que no escuchemos siempre, ¿no? Josué, hijo de Nun, mandó en secreto dos espías desde Sitín con el encargo de examinar el país, diciéndole: id a inspeccionar el país. Ellos se fueron, llegaron a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y se hospedaron allí. El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han entrado en tu casa, porque han venido a reconocer todo el país. Ella, que había metido a los dos hombres en un escondite, respondió: es cierto, vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar las puertas al oscurecer, ellos se marcharon, no sé a dónde. Si salís enseguida tras ellos, los alcanzaréis. Rahab había hecho subir a los espías a la azotea y los había escondido entre los haces de lino que tenía apilados allí. Los guardias salieron en su busca por el camino del Jordán hacia los vados. En cuanto salieron, se cerraron las puertas de la villa. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió donde ellos, a la azotea, y les dijo: sé que el Señor os ha entregado el país, que nos ha caído encima una ola de terror y que toda la gente de aquí tiembla ante vosotros, pues hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante vosotros cuando os sacó de Egipto, y lo que hicisteis con los dos reyes amorreos de Transjordania, que los exterminasteis. Al oírlo nos descorazonamos y todos se han quedado sin aliento ante vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora, juradme por el Señor que como he sido buena, vosotros seréis buenos con mi familia, y dadme una señal segura de que dejaréis con vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos los suyos, y que nos libraréis de la matanza. La historia sigue, nos va a contar después lo que me pasa, pero ¿cómo resuena esta historia de Rahab? ¿Hay algo que os llame que resulte significativo? Que a mí me llama la atención que ya conocían la historia del paso del Mar Rojo y que toda la historia de Israel, o sea que en esa época sin medios de comunicación había llegado ahí una noticia importante. Claro. O sea, ya es capaz de reconocer la... Estamos leyendo una historia de un libro confesional, de un libro, quiero decir, que escribe. Claro, vale, pero así, bueno, pues es ella es la única mujer de ese entorno y además ni siquiera es una mujer de estatus, o sea, es una prostituta. ¿Sí? Fijaros, hemos visto viudas, ¿no? Mujeres estériles, prostitutas, ¿no? Mujeres de alguna manera con situaciones de excepción, es decir, no lo habitual, sino figuras que están un poco al margen, ¿no? De lo que sería políticamente correcto, no, lo que sería ortodoxo o que estaría bien, ¿no? Son figuras además que dentro del mundo patriarcal, tanto las viudas como las prostitutas son figuras a las que el sistema tiene una cierta prevención. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen un varón que las que las controle. Entonces, entonces son mujeres que de alguna manera son independientes. Y con lo cual, en un sistema patriarcal donde la figura masculina del padre es quien marca, ¿no? Y el esposo es quien te relaciona con... Hasta hace muy poco, también aquí en España, las mujeres éramos señora de. Ellos no eran señores de. Es verdad que bueno, era una costumbre, bueno, pero no eran. Bueno, pues aquí también, las señoras de, cuando no había señora de, porque eran viudas o porque eran prostitutas, ¿no? Pues soltera era muy difícil que fueran, pero. Entonces, eso generaba pues una cierta desconfianza en estas figuras. Y en este caso, es este tipo de figura, una mujer prostituta, la que va a dar el testimonio en el texto sobre el valor de Israel y el valor del Dios de Israel. Es decir, tememos, no porque tengáis muchas armas, sino porque vuestro Dios es poderoso. Entonces, esa es la gran... ¿Y quién es capaz de descubrir eso? Una mujer que es prostituta, que tiene todo lo que significa ser prostituta en cualquier contexto. Entonces, ¿y qué pide? No pide riquezas, no pide poder, no pide una secretaría de Estado, ni una... ¿Cómo es? Bueno, estamos con ese tema, ¿no? A vueltas, ¿no? Sino que me pide la salvación para su familia y que puedan formar parte de la historia de Israel, ¿no? Que no sean destruidos, porque evidentemente, bueno, ahora también, porque tenemos armas de destrucción masiva, pero en esos contextos, cuando se conquistaba una ciudad, las ciudades en aquel momento son independientes, ¿no? Es decir, no es como... Una ciudad era un país casi, ¿no? Entonces, en nuestra mentalidad actual, ¿no? Entonces, cuando se conquistaba una ciudad, se aniquilaba todo lo que... ¿no? ¿Y quiénes eran además las que más sufrían al final? Es decir, claro, el botín de todas las riquezas, pero también de las mujeres. Las mujeres formaban parte de los botines también, ¿no? Hace ya unos cuantos años, cuando ya cogió fuerza el tema del feminismo y de los estudios feministas, hay una historia, no me acuerdo la autora, que es historiadora y que estudia qué pasa con las mujeres en los tiempos de guerra. Porque cuando estudiamos las guerras, siempre estudiamos los soldados que mueren, las armas que tienen, lo que conquistan, las fronteras, los tratados, total. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cuál es la historia de esas mujeres? Claro, y pues las mujeres, como pues son, y aquí en los textos bíblicos lo vamos a encontrar muchas veces, ¿no? Y vamos a ver la historia de la mujer del Levita, de Jueces 19. Claro, son las que son parte del botín, son violadas, son esclavizadas, es decir, son castigadas para humillar a los varones. Todo eso forma parte de lo que ocurre a las mujeres cuando acontecimientos que son tan reiterados, y cuando estudiábamos, ahora quizá un poco menos, porque ya se hace una historia un poquito más social, pero hasta no hace mucho la historia consistía en batallas y tratados de paz, ¿no? Sin embargo, la historia es mucho más, ¿no? La historia de los pueblos es mucho más que eso, ¿no? Pues en este caso tenemos una mujer cuyo origen es un origen no de fiar, y sin embargo es la que posibilita, ¿no?, que Israel se vaya dando un paso más en su presencia dentro de la tierra. Y sobre todo, pues una cosa que se va a ver mucho también en estas mujeres es la agudeza, o sea, cómo argumentan, ¿no? ¿Y cómo argumenta esta? Sí, aquí estuvieron, pero ya salieron. Y mejor que vayáis antes de que... Porque todas las ciudades antiguas por la noche se cerraban las murallas. Se cerraban. Y ella lo que pide es eso. que su familia y ella se salven. Y además, ves, es que esta ciudad, con todo lo que hay en ella, se consagra al exterminio en honor del Señor. Esto es, o sea, ¿qué significa que se consagra al exterminio? Que no queda nada. Esto lo hace Israel, claro. Y solo han de quedar con vida la prostituta Rahab y todos los que estén con ella en casa, porque escondió a nuestros emisarios. Bueno, pues es una historia de guerras, una historia de poder. Vamos a ver que por las circunstancias históricas, por el lugar que tiene la mujer en estas sociedades antiguas, ellas van a actuar de forma un poco distinta. Este es el caso, ella no quiere un ministerio, no quiere que le compense, lo hace. No porque Israel sea un pueblo más poderoso frente a Jericó, sino porque el Dios de Israel es más poderoso. ¿Y por qué lo sabe? Porque ha sido capaz de hacer prodigios y de liberar, para liberar a su pueblo. Y bueno, también cuenta de que ya tienen experiencia de que entrando en la tierra ya han hecho unas conquistas interesantes, pero fundamentalmente ese Dios, que es el Dios liberador, es esa imagen clave de Dios, y lo que ella quiere es la vida. O sea, las mujeres están siempre muy asociadas al tema de la vida, a la vida. La vida del pueblo, la vida de la familia, y ya vamos a ver todas ellas. Las matriarcas que veíamos otro día también, porque tenía que ver con la maternidad. Pero aquí, a partir de ahora, casi todas las figuras femeninas van a estar relacionadas con devolver la vida al pueblo. Se hacen madres ya no de sus hijos, sino madres de Israel. Que va a ser uno de los nombres más utilizados para las mujeres importantes, madres de Israel. No sé cuándo nos toca parar. Cuando tú veas. No. Vale, pues entonces... Sí, seguimos un poquito más, porque vamos a ver a Rahab. Va a quedar en la historia, no solamente en la historia de Israel, sino también va a ser una figura que se va a releer. Hay un tema muy importante en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son libros que, de alguna manera, la plantilla está en el Antiguo. No se puede entender el Nuevo sin el Antiguo Testamento. O sea, eso que muchas veces se ha hecho en que, bueno, el Antiguo es el Dios cruel y malo y no sé qué, y el Nuevo es el Dios bueno y de Jesús. Bueno, no, en el Antiguo Testamento hay ese Dios, que es el que vemos un poco también aquí, en estos textos más antiguos, donde la imagen de Dios es el Dios de los ejércitos. Sin embargo, ese Dios de los ejércitos, ese Dios que camina delante de Israel conquistando, es el Dios que ha liberado, que es la experiencia fundante. O sea, si está con nosotros en la batalla, es porque es el que nos ha liberado y está... Y evidentemente tiene que ver con los contextos también. Es el Dios guerrero porque son guerreros. Vale, entonces, el Nuevo Testamento, cuando nace el cristianismo, no hay ningún texto sagrado. El texto sagrado es el Antiguo Testamento. El cristianismo no tiene otro texto sagrado que el Antiguo. Con lo cual, ellos tienen que buscar en el Antiguo la explicación de la historia de Jesús, la justificación, cómo comprender a Jesús desde su tradición, porque los primeros cristianos son judíos, ¿verdad? Ni siquiera Pablo es cristiano, Pablo es judío, el cristianismo no existe como religión todavía, va a tardar un poquito. Son un grupo dentro del judaísmo. Entonces, en sus textos sagrados tienen que buscar cómo sostener lo que Jesús dice, dijo, hizo y la resurrección, y cómo seguir adelante. Entonces van a volver a los textos y buscar, por eso van a encontrar los textos de Isaías y un montón de cosas que les van a justificar. Y continuamente, como dice la Escritura, cuando Mateo dice, como dice la Escritura, está hablando de la Escritura judía, porque otra no hay. Y también para que en ese momento, cuando rezan, empiezan a aparecer los textos, los evangelios. Pero muchas cartas también, bueno, las comunidades cristianas están viviendo situaciones difíciles. ¿Y a dónde van a buscar modelos que les ayuden a identificar, con los que identificarse y mantener la esperanza? A la Escritura. ¿Y cuál es la Escritura? La Escritura judía. Entonces, La carta de los Hebreos y la carta de Santiago son dos textos del Nuevo Testamento que van a recordar a Rahab. Rahab no solo se va a quedar en el texto de Josué, sino que va a ser una figura referente en las primeras comunidades cristianas. Por lo menos en esta, ¿no? En Hebreos y en Santiago. En Hebreos tiene un capítulo, el capítulo 11, que el autor va hablando de una serie de figuras del Antiguo Testamento que propone a la comunidad como testigos de fe. O sea, la gran pregunta, la gran necesidad que tiene la comunidad que está detrás del texto de Hebreos es esperanza y fe. Pues una comunidad perseguida, una comunidad muy cuestionada. Entonces el autor de la carta los invita y los llama a perseverar en la esperanza y en la fe. Y entonces, para perseverar en la fe, le va a poner una serie de ejemplos, de modelos. Y todo el capítulo 11, y uno de los modelos es Rahab. ¿Y qué dice de Rahab? Por fe, la prostituta Rahab acoge amistosamente a los espías y no pereció con los rebeldes. Pues, habla también de Sara, habla de Abraham, de Jacob, no sé, de figuras que se destaca, se subraya. Entonces, la lectura cristiana que hace la carta a los Hebreos de esta mujer es que creyó. O sea, y ciertamente, el texto no nos dice que creyó, pero nos dice sí, que ella reconoció la importancia del Dios de Yahvé, un Dios que libera a su pueblo y que les da una nueva oportunidad. Santiago, la carta de Santiago también la recuerda en un contexto similar, aunque es un contexto más de confrontación. Es el Santiago, sabéis que está con las obras y la fe, las obras y la fe. La fe sin obras, ¿no? ¿Recordáis toda esa? Veis que el hombre hace méritos con las obras y no solo con la fe. Lo mismo Rahab, la prostituta, no hizo mérito con las obras acogiendo a los mensajeros y despidiéndolos por otro camino. ¿Veis? Aquí aparece como modelo, no solo de fe, sino de fe, de obras, de fe con obras. O sea, ella reconoce a Yahvé y actúa en consecuencia, que es liberar, acogiendo y escondiendo a los mensajeros de Israel. ¿Cómo lo veis? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, vamos a Jueces. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa de, ¿veis? Aquí, de la distribución de las 12 tribus, ¿veis? Aquí tenemos, aquí está, ¿dónde estás, corazón? Jerusalén, aquí, Jerusalén, está aquí. Este es el río Jordán, que es el único río que atraviesa Israel, es del que hablaba el libro de Josué, que atraviesa el Jordán de aquí para allí, de aquí para allá. Aquí está el mar de Galilea, allá arriba. Bueno, aquí está la tribu de Judá, Jerusalén, y esta distribución de todas las tribus, y luego ya están los pueblos de alrededor, los filisteos, que son también unos pueblos muy, que son los pueblos del mar. A Israel lo del mar nunca le gustó, son de interior. Entonces, decir los pueblos del mar es como decir, oh. Entonces, no, porque ellos son siempre más de interior. Bueno, pues aquí está la distribución. Por eso Judá, o sea, decir, el reino del sur se va a llamar Judá, porque era la que tenía la tribu de Judá, del hijo de Jacob. Y bueno, pues la zona, ¿ves? Efraín, Benjamín, ¿te acordáis? A veces se llamó, Osea sobre todo, habla de Efraín, ¿no? Claro, está hablando del reino del norte, que va a estar muchas veces identificado con Efraín y Benjamín, que Benjamín es el último hijo de Raquel, es el que nace cuando ella muere. Bueno, pues muchas veces en los textos proféticos se va a identificar al reino, cuando hablan del reino del sur, del norte, con Efraín. y al reino del norte, del sur con Judá. De ahí vienen los judíos. Vienen de Judá. O sea, es decir, el término judío viene de Judá. Que en tiempos de Jesús, los judíos solo eran los de Judea, de esta zona. Porque los otros eran samaritanos o galileos. Después de la caída del templo, o sea, después de la conquista y la guerra contra Roma, otra vez que tuvieron la osadía los judíos de enfrentarse a Roma, ¿verdad? El año 70, y Roma destruye todo, incluido el templo, hasta la actualidad. Bueno, pues a partir de ahí es cuando, al desaparecer el templo, se unifica todo a través de la Torah, o sea, de las escrituras, la sinagoga y la circuncisión. O sea, son como la ley, son como los pilares de la religión al perder los referentes, ¿no? Y es a partir de ahí donde nace lo que sería el judaísmo tal como lo entendemos hoy, ¿no? Unificado, además, ¿no?, con la sinagoga y todo eso, ¿no?, que más estructurado y más único. Porque en tiempos de Jesús hay muchos grupos distintos. Vale, pero un poquito para que nos hagamos. Y un poquito la idea de cómo estaba. Y teóricamente, según el relato de Josué, es cómo se distribuyen las tribus. Vale. Entonces, pasada la conquista, cuando ya está todo eso repartido, nos encontramos con un tiempo largo, que se denomina tiempo de los jueces, que es el libro se llama así. Y pues hay una serie de figuras, de caudillos, ya decíamos, de jueces, entre ellos Sansón, por ejemplo, y una mujer que va a ser denominada juez y profetisa. Los profetas, en el sentido que los solemos entenderlos, ¿no?, Isaías, Jeremías y demás, son un poco posteriores a esta época. Estamos ya en la época, decíamos, de la monarquía dividida, a partir del siglo X antes de Cristo. Aquí todavía son, bueno, los profetas están más en el ámbito de los jueces, de la sabiduría, no tanto en el sentido que entendemos de profecía posterior. O sea, el estilo de Saúl, de Samuel también, relacionado con el templo, etc. Bueno, pues, ¿quién es esta mujer? Pues dice, después de que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba, y que el Señor los vendió a Yabín, rey cananeo, que reinaba en Jasón. El general de sus ejércitos era Sísara, con residencia en Jarosé-Goyim. Bueno, nos está contando que, como siempre, que siempre es como la marca de identidad, es decir, cuando Israel actúa mal, Dios los castiga. ¿Cómo los castiga? Entregándolos al enemigo. Más bien es al revés, es decir, son conquistados y ellos leen que es el castigo de Yahvé, ¿verdad? Entonces, pero siempre es esa dinámica, porque todavía en esta época, o sea, Israel piensa, como todos los pueblos de su entorno, que cada pueblo tiene su Dios y no son incompatibles. Pero todos los dioses son verdaderos, cada uno tiene el suyo. El nuestro es Yahvé y el de los otros son otros. Entonces, claro, cuando un pueblo es poderoso es que tiene un Dios poderoso. Entonces Israel, cuando pierde, es que pierde Yahvé, o que es lo que pasa en el exilio, y que lo cuenta Ezequiel con imágenes muy buenas. Ezequiel cuenta que vio una visión en que un carro salía del templo de Jerusalén llevándose a Yahvé. O sea, es la mirada de que Yahvé abandona el templo, con lo cual abandona a Israel. Es una imagen muy potente. Entonces, ver cómo Yahvé, cuando llega el exilio, Yahvé abandona a su pueblo y se va en su carro hacia otro sitio. Bueno, pues esa es la experiencia que ellos creen que existen los otros dioses. Entonces, lo que al final de las batallas, quienes están enfrentándose son los dioses de uno y de otro, y el que sea más fuerte es el que gana, ¿no? Y por eso Yahvé siempre va a estar de su lado cuando ganamos. Cuando perdemos, no es que Dios se haya dormido, es que nosotros algo hemos hecho mal. Ese es un poco el premio castigo. Entonces, en este momento, os ha ido con otros dioses, que es otra de las cosas que... Entonces Yahvé, como había dicho lo que Dios reprueba, pues estaban dominados por este dios, por estos cananeos, que son cananeos, Caná es la tierra de Israel. Claro, cuando Israel entra en Caná y conquista la tierra, allí vivían los cananeos, ¿no? Esto estaba vacía. ¿Y qué pasa? Pues por eso están continuamente Israel y los Canaán es el nombre de la tierra antes de que de Israel, luego es Palestina, Israel. Entonces Canaán, claro, estaban allí. Entonces lo que tienen que hacer es ir echándolos o reconvirtiéndolos. Entonces, una de las grandes amenazas es no que ellos reconviertan a los cananeos, sino que los cananeos los reconviertan a ellos, ¿no? Y los asimilen a su manera de estar y de ser. La gran amenaza siempre que tienen las culturas y los pueblos, asimilarse a otros, ¿no? Entonces marcamos fronteras bien delimitadas, en este caso son todas las leyes de pureza, por ejemplo, para distinguirnos, ¿no? Y no nos mezclemos de manera que se desdibujen nuestra identidad, ¿no? Esto es parte de lo que nos ocurre siempre, ¿vale? Los israelitas gritaron al Señor porque Sísara tenía 900 carros de hierro y llevaba ya 20 años tiranizándolos. Claro, los carros eran como ahora los misiles de largo alcance. Era lo más sofisticado, porque normalmente iban a pie. Y las crónicas cuentan que en Asiria, en Babilonia, se hizo muy poderoso, entre otras cosas, porque tenía un ejército donde los soldados iban calzados con botas. Claro, imaginaos, ¿no? Estos que iban andando, ¿verdad? Pues si tenéis soldados bien equipados, bueno, pues tener carros era como tener misiles de largo alcance, igual, ¿no? Y, vale, entonces Débora, profetisa, casada con Lapidot, gobernaba por entonces a Israel, ¿no? Tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Estamos en el Reino del Norte, ¿eh? En la serranía de Efraín, ¿veis? Tenemos aquí otra vez a Efraín. Y los israelitas acudían a ella para que decidiera sus asuntos. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cadés, de Neftalí, y le dijo, por orden del Señor, Dios de Israel, ve a alistar gente y reúne en el Tabor 10.000 hombres de Neftalí y Zabulón, que así será general del ejército de Yavin. Yo te lo llevaré junto al torrente Quisón con sus carros y sus tropas y te lo entregaré. Barak replicó, si vienes conmigo voy, si no vienes conmigo, no voy. ¿Listo? Sigue la historia, ¿eh? Entonces, ¿visteis antes en el mapa? Estamos en esa zona donde veíamos, por eso llama a las tribus contiguas, ¿ves? Él llama a las tribus de Manasés y de Efraín porque esto es ahí. Donde se están ocurriendo los hechos es aquí. Entonces por eso llama a las que están alrededor. No llama a todas, llama a las de Efraín, Manasés. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Dice Débora. Significa abeja. Débora contestó, bien, iré contigo, pero no será tuya la gloria de esta campaña. ¿Qué vas a emprender? Porque el Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer. Luego se puso en camino para reunirse con Barak en Cades. Débora dijo a Barak, vamos, que hoy mismo pone el Señor a Sísara en tus manos. El Señor marcha delante de ti. Barak bajó del Tabor y tras él sus 10.000 hombres. Y el Señor desbarató a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército ante Barak. Tanto que Sísara tuvo que saltar de su carro de guerra y huir a pie. Qué bonito, ¿eh? Entonces, Débora es la que tiene que sacar al general de su cama y decirle, tío, vamos a hacer la batalla. Estamos aquí en un contexto muy bélico, muy guerrero, como es el mundo de esta época. Pero vamos a las actitudes profundas, a las miradas profundas, es decir, ella es la que es capaz de ver, ¿no? En este caso, ¿dónde está la llamada de Yahvé? ¿No? Que ellos leen cómo enfrentarse con el enemigo que está oprimiendo a Israel. ¿No? Es mucho más poderoso. Ya nos ha dicho que tiene no sé cuántos carros. Ellos tienen 10.000 hombres, nosotros tienen carros. Sin embargo, con la es ella la que dice, vamos, porque el otro tiene miedo. Claro, tiene tanto miedo, dicho en lenguaje patriarcal, que tiene tanto miedo que necesita que una mujer vaya con él. Dicho en lenguaje patriarcal, ¿verdad? Bueno, pero o sea, claro, pensad que estos textos están escritos para una sociedad patriarcal. Los mensajes que nos están dando son los que, no los que nosotros escuchamos desde nuestro contexto, sino los que ellos escuchan. Vale, entonces ella, bueno, pues es una, no se la ve luchando en la batalla como a los varones, pero sí, ella tiene en este caso también una característica de caudillo, ¿no? De mujer que acompaña en la batalla, que le dice a dónde tiene que ir, o sea, le arma la estrategia. Tú vas y te vas hasta aquí, ¿no? Y aquí esperas que yo te voy a traer aquí a los otros para que aquí os enfrentéis, que es el mejor, es como las estrategias militares. Vamos a tirar aquí al enemigo que se acerque a este lado, porque aquí dominamos nosotros, desde el Tabor, dominamos y nos podemos liquidar. La estrategia, o sea, la estrategia la hace Débora. Bien, entonces... Carmen, antes había dicho que gobernaba ella. Claro, gobernaba en Israel, bueno, que más o menos... es muy poco, bastante difícil de saber estas historias del libro de los jueces, ¿no? Porque realmente no existía Israel como tal. Pensad que estos textos están recopilados después del exilio, cuando ya sí queremos tener Israel. Lo tenemos. Entonces, de alguna manera, miramos retrospectivamente el territorio, pero ahí eran como una serie de tribus independientes, que se juntaban en los momentos de peligro. Por eso se llama Manasés y se llama Efraín para luchar juntos. Pero sí, ella tiene unas características de juez y profeta, y profetisa. Y gobierna, bajo su palmera, gobernaba por lo menos una zona importante. Y de hecho, seguramente habría más, pero de hecho es la que es recordada porque se considera su hazaña muy significativa. Sí, sí, es una... Es de esas cosas que a veces dices, ¿cómo han quedado en los textos? ¿No? Cuando parece que sí es una sociedad patriarcal, machista y tal, las únicas figuras que van a ser significativas para ser recordadas son las de los varones importantes. Bueno, también de vez en cuando hay grietas por donde aparecen, en este caso, las figuras más femeninas, pero sí. Y de hecho, ella es la que organiza la estrategia y es la que lidera con el guerrero. Ella no lleva la espada, pero sí es la que... ¿Ves? Ella le dice cómo tiene que hacer. Y, bueno, mientras tanto, Sísara, que era el general enemigo, había huido a pie, o sea, habían ganado y entonces huyó. Huyó a pie hacia la hacienda de Yael, esposa de Geber el Kenita, porque había buenas relaciones entre Yavin, rey de Hazor, y la familia de Geber el Kenita. O sea, antes, un poquito al principio del texto, nos había presentado a esa familia, que era nómada, vivía en tiendas, ¿no? Era un comerciante importante y que hacía, bueno, pues comerciaba con unos pueblos y con otros y estaría en buenas relaciones con este rey, con lo cual considera que se puede esconder en casa de este señor. Ya él salió a su encuentro y lo invitó. Pasa, señor, pasa, no temas. Sísara pasó a la tienda y ya él lo tapó con una manta. Sísara le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si viene alguno y te pregunta si hay alguien, le respondes que no. Pero ya la esposa de Geber agarró un clavo de la tienda, tomó un martillo en la mano, se lo acercó de puntillas y le hundió el clavo en la sien. Vamos a tener después otra figura femenina que también va a hacer algo parecido. Judith, que le corta la cabeza a los Fernes, ¿no? Es la otra, luego, que no, pues, muchas cosas no les da tiempo, pero luego, a continuación, va a cantar esto en forma de poema, como hizo Miriam en breve. Débora también va a tener un poema, y vamos a ver que luego Judith también va a tener un poema, en que se cuenta esta hazaña, ¿no? Tanto la hazaña de Débora como la hazaña de Yael, ¿no? Es decir, ellas, bueno, claro, en el contexto del texto ya son las que son capaces de ver dónde está la verdad. Es verdad que, bueno, pues, pero que la acción es un poquito terrible, Pero en aquellos contextos, estamos en contexto bélico, y ellas, bueno, pues parece que son más de fiar, no van a hacer nada malo. Y sin embargo son las que, usando, eso es lo que tradicionalmente se llama las armas de mujer. ¿Verdad? Armas de mujer, todas estas de... Así como las otras iban más al tema materno, familiar y demás que veíamos el otro día, las de hoy van más al uso de las, de lo que tradicionalmente en los contextos patriarcales se llaman armas de mujer, ¿no? Esta no utiliza la seducción, pero vamos a ver que Esther sí, y que Judith también utilizan la seducción para que el enemigo esté despistado, ¿no? Y en este caso, pues la confianza de que es una mujer y no va a pasar nada. Bueno, esto es un poquito, que en el capítulo siguiente tenemos el poema. Ya no había jefe, no lo sabía en Israel, hasta que te levantaste, Débora, te pusiste en pie, madre de Israel. ¿Ves? Y estas figuras empiezan a ser consideradas madres de Israel. Levántate, levántate, Débora, levántate, ponte en pie, entona un canto. Ese es el capítulo siguiente, que van a narrar la historia en plan de cántico, ¿no? Y también va a decir que el poder ha venido dado de manos de una mujer, ¿no? Entonces Yael, que es la otra mujer, que es la que ejecuta el plan concreto, ¿no? Esta es Débora es la estratega, ¿verdad? Y Yael es la que ejecuta el plan para, claro, destruir al jefe. En aquel momento, si destruías al jefe, pues ya el ejército ya se... ¿Cómo lo veis? ¿Paramos? ¿Paramos? ¿Sí? Vale. Un momento. ¿Tenemos que ver? Sí. Hay un Toyota azul, 9-3-1-0-J-V-O-3. Pues retíralo, por favor, que está delante de... Investigadora sí, por la diversidad no, porque la teología es muy difícil para esa. Muy buena, Carmen. ¿Qué tal? Hola, Carmen, ¿qué tal? Mira, ahora, si no te llamo yo una mañana, cuando tú te vengas, yo lo que no quiero es hablarte con la entrevista, porque a lo mejor no es el momento. Porque está, yo este que día no vi el correo, pero no me di cuenta de lo que me decía, para el día 3, como yo me fui a... Claro, no te preocupes, cuando volví, yo, o sea, yo me quedé con la cosa, dije, ah, voy a ver lo que me ponía. Claro, para cuando veo, digo, sí, ya ven. Que eso, en la mañana que tú tengas un hueco, lo que sea, yo te llamo. Pues en la mañana cualquiera, a cualquier mañana. ¿Sí? Sí. Mira, por ejemplo, porque los lunes nosotros tenemos más difícil, pero el martes por la mañana, si quieres, pues te llamo y por teléfono grabamos, vale, la entrevista, ¿vale? Bien, bien.